Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. WSKQ New York, WSU on Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Miércoles 26 de junio. Terminando junio ya con broche de oro. Last week of June. It's birthday day, happy birthday. Bueno, el sábado, ya sabe que el sábado tengo invitado especial en el live a mi hermano Tito el Bambino, el patrón, la leyenda. This Saturday, 6 p.m. prendo las cámaras con mi hermanito Tito el Bambino. Mortal, man. That's gonna be amazing. ¿Qué más? El domingo para el Garden con Aventura y esta noche Kaseya Center con Aventura. Tonight. También tengo boletos para ver a Yandel, la leyenda, en Orlando. Y Silvestre Dangond también en Orlando. Tengo boletos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el mismo día de la independencia, el sábado 20 de julio, en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Con el Grupo Niche, el Gran Combo de Puerto Rico, La India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, Quien Te Habla y Las Sorpresitas. Y después el After Party en Barcode, en el Elizabeth. Mortal, dime para cuál quieres ir, te regalo un par de boletos. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Are you ready? Let's go. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo. Y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando. Solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora. Solo paso pensando en usted. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el pegado del Porsche. Yo soy la Gabbana y tu Dolce. La champaña o que yo la rosé. Cartier los brazaletes. Dice que bailándome un afro ya le mete. Ey, me caleta los juguetes. Y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la nalgota. Ella sabe que está buena, que ella está bien ricota. Yo no sé.

clásica, papi. De las clásicas. Bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, y a mi gato me están alzando. Quisiera pasar la noche bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome, y a mi gato me están alzando. Intocable, intocable, intocable. En el live, Tito el Bambino. Vamos a hacer de las clásicas, de las nuevas. Ale, ponme algo de Héctor y Tito. I got you. Compa, vaya preparándose. Esta la vamos a cantar en vivo. Cae la noche y yo voy tras de ti. Amiga, se desvive por mí. Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir. Y yo voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy tras de ti. Rifle suelo, que está a fuego lento desde tu. Esta sábana movada, sin duda. como te barrieron las melodías locas. No te asombre, asombre, asombre. ¡Compadre! El sábado, Tito el Bambino. Vamos a hacer de la clásica, claro que sí. Los tiempos de Héctor y Tito, vamos a hacer sus éxitos también. This Saturday, Tito el Bambino, el patrón, en vivo conmigo en el live, Sensation Lounge. 4K, 4K. Eso lo hago con cariño para ustedes. Eso yo no lo hago para views. Eso yo no lo hago para ninguna otra manera. Yo lo hago es para ustedes, para que disfruten eso. Eso es algo extra que hacemos aquí con cariño para ustedes. Clean, siempre clean para ti. Very good looking. Vamos para las líneas. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, buenas. Ale, ale, ale, ale, ale, ¿cómo estás, Ale? Dímelo, papi. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Alberto Suárez. Bienvenido, Alberto, ¿de dónde me llamas, hermano? De Miami. Miami en la casa. Bienvenido, hermanito. ¿A quién quieres saludar, Alberto? Primero a ti, Ale. Dale gracias a Dios por el trabajo que hace todos los días para todos nosotros, los drivers. Yo soy driver y todos los días andamos en la calle dándole duro. Y primero a ti, a tu familia, gracias a Dios por el trabajo que hace de lunes a sábado. Y nos hace el día más fácil a nosotros en la calle. Siempre la orden, hermano Alberto. Siempre la orden, papi. Siempre. Nada, mi esposa y ¿cómo se llama? A mi esposa. ¿Cómo se llama? ¡Ey! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sonó eso! Un saludito para ti y para mi esposa. Ya, eso es todo. ¿Cómo se llama la wifi? Lilian. Lilian, un abrazo para Lilian también, hermano. Muchas gracias por la sintonía. ¿Eres driver camionero? ¿De qué? ¿Qué eres driver de qué? ¿Uber? ¿Qué hace? No, de Uber. De Uber, ok. Un abrazo para toda la gente que trabaja conmigo haciendo Uber. Muchas gracias, papi. Alberto de Miami. Sí, Ale. Solo que quería pedirte si te quedaban entradas para Aventura, porque mi esposa quería ir. No, me vas a tumbar. Cumpleaños mañana. Cumpleaños mañana. Entonces, yo pongo los tickets y usted qué pone. Eso lo pongo yo en la noche después. Yo pago la vela y pico el coche. Hermanito, vamos a juquearte, mano. Vamos a juquearte. Te voy a dar los últimos dos tickets que me quedan. Quédate ahí, no te me vayas. Hold on. Ay, hombre, Alberto. Ok, ponme una más. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¡Aquí estoy! ¡Ya, guapa! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mami? Me llamo Livia. ¡Dale, no seas tímida, rompe abusadora! ¡Rompe el suelo con la batidora! ¡Livia! ¡La batidora! ¡La batidora! Hasta abajo. Ahora con el track, por delante. No. Ale, por fin estoy contigo, Ale. He tratado tanto con dar contigo y nada. Esta es mi primera vez, Ale. Baby. Estoy súper contenta de oírte. Gracias por la sintonía, Lidia. Ale, soy una fanática tuya, siempre te escucho. Thank you, baby. Te llevo siempre en mi mente, siempre te oigo todos los días y los sábados, ni para decir, a bailar contigo. Gracias, mi amor, gracias por la sintonía, de verdad que sí. Un abrazo para ti, mi Lidia. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Porque quiero saludar a mi esposo, que Alejandro Chávez, que va a estar de cumpleaños muy pronto, el 4 de julio, y eso va a ser de fiesta y de bomba. ¡Wepa! El mismo día de la independencia. 2 por 1. Yes. Y ¿sabes qué, Alan? Para completar, es colombiano. ¡Ave María! ¡Qué rico, baby! ¡No! Eso va a estar buenísimo. Doble celebración. Sí, sí. No se puede quejar que le tengo hasta fuegos artificiales y todo. Wow. Siempre se lo celebro en grande. Le vas a hacer algo extra especial. El hombre tiene 4 de julio y también tiene su bizcochito, mano. Qué rico el hombre. Ah, ese es para que vea. Qué rico, mi amor. ¿Y de dónde me llama, mi amor? Te estoy llamando de Long Island. Long Island en la casa, mi gente de Strong Island. Muchísimas gracias por la sintonía, mi Lidia. Quédate en línea. Me dices para cuál evento quieres ir de cumpleaños con tu media naranja, tu medio limón, como sea. Bueno, preparándote la ñapa ya. Viene bajando el happy ending musicalmente hablando. Y también voy a elegir el ganador de IG. I'll be right back. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.